La vida no es difícil, no des un paso atrás. Mira que el mundo es pura vanidad. Lloras por dinero, eso te hace mal. Busca en tu alma lo que te llenará. La vida no es difícil, no des un paso atrás. Mira que el mundo es pura vanidad. Lloras por dinero, eso te hace mal. Busca en tu alma lo que te llenará. En el tiempo que ha pasado, hace muchos años todo era trágico. Lo que aquí pasaba se estiraba como elástico. La vida era cruel. Ante mis ojos se rompía en un papel. Y la gente que sufría encomendaba a sus santos. Todo era llanto, golpeados contra el muro. Pero había alguien que siempre estuvo ahí, que cuando me caía me decía: levántate, deja de llorar y ponte a luchar. Mil veces tocó a mi puerta y trajo el amor y la sabiduría a mi corazón. Y hoy me doy cuenta que el mundo se levanta por pura vanidad, que arregla su fachada y no su interior. Escucha bien atento, el que tocó a mi puerta se llama Jesús, se llama Jesús. Yeah. La vida no es difícil, no des un paso atrás. Mira que el mundo es pura vanidad. Lloras por dinero, eso te hace mal. Busca en tu alma lo que te llenará. La vida no es difícil, no des un paso atrás. Mira que el mundo es pura vanidad. Lloras por dinero, eso te hace mal. Busca en tu alma lo que te llenará. ¿Qué es lo que pasa con toda esa gente? ¿Qué es lo que tiene el sufrimiento en su ambiente? Vengan para acá, no se queden allá atrás. Vengan para acá y esta puerta ayudará. Y esa es la lucha de ser siempre elegante. Vengo a demostrarte, ya la ve a explicarte. La vida es obstante, por eso voy a contarte. Mira de frente y serás perseverante. Tantas cosas que se ven en estos días. Tantos sacrificios que se hacen en la vía. Tantas palabras que se cantan la melodía. Que se pierden en la bahía. Pero se afronta, esa vida no es difícil. A lo contrario, te hace fuerte y es más fácil. Te juro, hermano, que con el tiempo serás versátil. Te juro, hermano, que lo que te digo yo sé que es fácil. La vida no es difícil, no des un paso atrás. Mira que el mundo es pura vanidad. Lloras por dinero, eso te hace mal. Busca en tu alma lo que te llenará. La vida no es difícil, no des un paso atrás. Mira que el mundo es pura vanidad. Lloras por dinero, eso te hace mal. Busca en tu alma lo que te llenará. Yeah. Cuando pensaba que la vida me estaba consumiendo, Dios me envió amor y sabiduría. Y me di cuenta que la vida no es tan difícil, que solo sufrimos por vanidad. Yeah.